llamo Emma y lo que más me gusta de la escuela es estar con mis amigos y lo que menos me gusta es estudiar. Hola, me llamo Vilma y lo que más me gusta de la escuela es aprender y divertirme y lo que menos me gusta es escribir mucho. Yo me llamo Antonia y lo que más me gusta es divertirme con mis amigos y estudiar y aprender cosas nuevas y no tengo nada que no me guste. Hola, me llamo Benja y que solo que a mí me gusta es práctica de lenguaje, que no me gusta es matemáticas. Hola, soy Antonella, lo que más me gusta es la pintura y lo que menos me gusta es tecnología. Me llamo Daisy. Hola, me llamo Carolina y lo que más me gusta de la escuela es danza y estar con mis amigas y lo que menos me gusta es escribir. Hola, buenos días, mi nombre es Enzo. Lo que más me gusta de la escuela es educación física. Lo que menos me gusta es el pastel de papa. Hola, me llamo Lucía y lo que más me gusta es estar con mis amigas y estudiar y lo que menos me gusta es teatro. Hola, yo soy Tomás. Lo que más me gusta de la escuela es educación física y el recreo. Y lo que menos me gusta es ciencias naturales. Hola, me llamo Micaela y lo que más me gusta es estar con mis compañeros y jugar y lo que menos me gusta es escribir. Hola, yo soy Jazmín. Lo que más me gusta del colegio es pasarlo muy bien con mis amigos y lo que menos me gusta es estudiar. Hola, yo soy Gael y a mí me gusta mucho, mucho jugar con mis mejores amigas y estudiar también. Y lo que menos me gusta es que me digan malo. Hola, yo soy Manuel y lo que más me gusta es educación física y natación y no tengo nada que no me guste. Yo me llamo Mía y lo que más me gusta es el recreo, jugar mucho con mis amigos y lo que menos me gusta es música y estudiar mucho. Hola, soy Oriana y una de las cosas que más me gusta es prácticas de lenguaje y no tengo nada que no me guste. Hola, me llamo Eliana y lo que más me gusta es pasarla bien con mis amigas y divertirme y lo que menos me gusta es música. Hola, soy Vinicio y bueno, lo que más me gusta es natación y teatro y no hay nada que no me guste. Hola, me llamo Maya y lo que me gusta es estar con mis amigos y lo que no me gusta es matemáticas. Hola, me llamo Benjamín y lo que más me gusta es estar con mis amigos en natación y lo que menos me gusta son las mates, así que táchenme de flojo. Hola, soy Juan Pablo, soy muy guapo y lo que más me gusta es natación y no tengo nada que no me guste. Hola, me llamo Sofía y lo que más me gusta es estar con mis amigos y natación y lo que menos me gusta es música. Hola, me llamo Julieta, lo que más me gusta es pasar más tiempo con mis amigas y no tengo nada que no me guste. Hola, me llamo Julieta, lo que más me gusta es pasar con mis amigas y no tengo nada que no me guste. Hola, me llamo Sofía y lo que más me gusta es estar con mis amigas y ciencias sociales y lo que menos me gusta es música. Hola, soy Aldana. Lo que más me gusta es estar con mis amigas y divertirme y lo que menos me gusta es que a veces en grupo no nos podemos entender muy bien. Hola, soy Paz y lo que más me gusta es que cuando estamos en grupo la profesora te deja elegir con quién estar y a veces nos podemos entender mejor. Lo que no me gusta es que a veces que nos peleamos mucho. Hola, ¿cómo están? Me llamo Antonella y lo que más me gusta de la escuela es mi grado y lo que menos me gusta son las cosas. Ahí estamos entonces, muy buenos días, esto es Hora Libre en el barrio, voces de chicos y chicas, escuchábamos recién la presentación, estoy muy pero muy bien acompañada, esto es FM Boedo, ¿quién les habla? Clarisa Gambera, está Néstor, mi compañero de REC, nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas y venimos a las radios de verdad a mostrar y a contar los programas, los proyectos, las cosas que aprenden los chicos y las chicas en las escuelas cada día, que por ahí hay mucha gente que no sabe. Y esta es una posibilidad de poner a circular esas voces. Y acá, qué nervios, ¿no? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo andan? Bien. Bienvenida entonces la Escuela 16 del Distrito 8. ¿Cómo se llama la escuela? José María Ramos Mejía. Perfecto. ¿Una escuela de qué barrio? De barrio de Almagro. Barrio de Almagro, pegadito a Boedo, una escuela que está cerca, ¿no? Está cerquita, ¿se puede ir caminando sí, de acá? Sí. ¿Usted, alguno vive por acá, ustedes? Sí. son, viven por acá. Bien, tengo en el estudio entonces, está Eliana, Antonia, Jazmín, Francisco, Maya, Mica, Antonella, Benicio. ¿Me olvidé de alguien? No, ¿no? Isabela. Bien, ¿quién me va a contar? Vamos a contarle a la gente que está escuchando para arrancar que la Escuela 16 del Distrito 8 es una escuela intensificada en arte. ¿Qué es eso de una escuela intensificada en arte? La Escuela Intensificada en Arte es una escuela pública y jornada completa. Bien, ¿y qué particularidad tiene que sea intensificada en arte? ¿Qué quiere decir? Tenemos un danza, tenemos un salón grande, cantamos, jugamos y estamos preparando un acorio para el patrono. ¿Un acorio? Bien. También hacemos acorios en el salón. Todos juntos hacemos un acto juntos en danza. En danza. ¿Cómo es un salón de danza? Cuéntenle a la gente. ¿Es un salón de danza de verdad? ¿O es un aula que hacen danza? Es un salón de verdad. ¿Y cómo es un salón de danza de verdad? Grande. Grande, ¿qué más? Piso de madera. Exactamente, piso de madera. ¿Qué más tiene? Puertas. ¿Tiene espejo? Sí. No. ¿No? Ningún espejo. ¿Tiene barra para agarrarse a algún lado? Sí. Sí. Bien, algunas particularidades de un salón de danza de verdad. Y cuéntenme, ¿ustedes cuando eligieron la escuela sabían que había danza? No. ¿Y qué onda? ¿Les gusta o no les gusta? Sí, nos encanta. ¿A vos te encanta, Antonia, danza? Sí. Bien. ¿Cómo se llama la seño que tienen de danza? ¡Mercedes! Bien. ¿Y en teatro qué onda? No. ¿A nadie le gusta? Nadie. Hacemos historias con conflictos final y juegos. ¿Juegos, historias? ¿Les da vergüenza hacer teatro? No. Más o menos. Más o menos. ¿A quién le gusta? ¿A vos te gusta hacer teatro? ¿Cómo te llamabas? Acércate al micrófono. Contame lo que más te gustó de teatro de este año. Algo que haya estado copado. Porque vamos a hacer un acto del Día del Patrono de Romeo y Julieta. Y a mí me gusta eso porque así actuamos todos. ¿Todo el grupo se anima a actuar? Algunos, ¿no? Tres o cuatro personas de nuestro grado están en el acto. Algunos hacen teatro y algunos danza. Bien, se dividieron. Antonia, ¿a vos qué te gusta más, teatro o danza? Danza. Parece que acá es un medio que danza, ¿no? Gana danza. Sí, nos gustamos más. Actuamos y se la mostramos a los niños de primer grado. Ay, ¿y cómo, qué pasa con los chicos? ¿Los chicos de primero tienen danza o teatro? Sí. Hasta quinto esta danza. ¿Y después qué pasa de quinto? Tenemos medios audiovisuales. Bien, eso también es una particularidad de la Escuela Intensificada en Arte, ¿no? Sí. Bien, y aparte de eso tienen las materias de siempre. ¿Plástica tienen? Sí. Bien. ¿Música tienen? Sí. Bien, o sea que los agregados serían teatro, danza y medios, y medios audiovisuales cuando ya son los grupos grandes. ¿Usted sabe? Hay plástica. ¿Y qué hacen los grupos grandes en medios audiovisuales? Fotografía, wow. ¿Y algo más, saben? Cuando estamos en los actos nos sacan fotos a veces. Los y de los sexto. Graban. Sí. Ah, filman. Sí. Genial. ¿Tienen ganas de eso? Está bueno. Sí. Bueno, para eso va a haber que pasar cuarto grado. ¿Pasan todos de grado más o menos? Sí. ¿Es muy difícil cuarto grado? No. Bueno, vamos a aprovechar y le mandamos un beso a la seño, Flor, y también a la seño de la biblioteca, Hilda, que lo está acompañando y nos saca fotos, está ahí del otro lado de la pecera. Y nos queda algo particular que pasa, pasan dos cosas en cuarto grado, pasa la promesa a la bandera, ¿no? ¿Ya la hicieron ustedes? Bien. ¿Y pasa natación también en cuarto grado? Sí. ¿Qué es eso de natación? ¿Ustedes ya fueron a natación? Sí. ¿Todo el grado va? Sí. ¿Y todo se dividen los grupos o van todos juntos a aprender? ¿Cómo es? No, se dividen en tres números, o sea, en cuatro. En nivel 1, ¿sí? Nivel 2, sí. Nivel 3 y nivel 4. ¿Y esos niveles cómo se organizan? ¿Cómo se dividen? El 1 es en el que no saben nadar. Ajá. El 2 es el que aprenden a nadar mejor, el que están aprendiendo a nadar. El 3 es el que ya saben nadar un poco y el 4 es el que ya saben nadar. Bien, no es más mojarrita, tiburón, no ya fue. Bien, qué antigüedad. Bien, y hicieron una clase abierta, me estuvo contando. Sí, ayer. ¿Cómo fue? ¿Qué es una clase abierta de natación? Vinieron los papás y nos vieron más o menos qué hacemos en las clases de natación. Y como que después hicimos un juego también con los papás y que teníamos que agarrar unas mangueritas del agua y ellos tenían que ir haciendo un collar. Y habían dos grupos y uno ganaba. ¿Y las mamás y los papás se metieron adentro del agua? No. Solo llevaron hojotas para no resbalarse porque el piso siempre está mojado. Claro. Y ganó el grupo verde. El amarillo perdió. Bien, perdió el amarillo. ¿Hay alguien del amarillo acá? Sí. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Contando entonces un poco con los chicos y las chicas de cuarto grado B, ¿digo bien? Sí. Cuarto grado B de la escuela 16 del distrito 8. Una escuela cerquita, pegadita a Boedo, del otro lado Almagro. Una escuela intensificada en arte, jornada completa, una escuela pública, donde hacen un montón de cosas. Ya van a seguir contando sus compañeros y compañeras de qué se trata, pero vamos con un poquito de música, ¿no? Dale. A ver, un poquito de música y hacemos un cambio para entrar a prácticas del lenguaje. Escuchando Hora Libre, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos acá en este segundo bloque de Hora Libre, donde entramos corriendo, salimos corriendo. ¡Qué lío este Hora Libre! Pasa que son una banda ustedes, son 33, pero ¿hoy cuántos vinieron? 22. Menos mal, con todo no entramos, así que si venían todos, no sé qué hacíamos. 33 es cuarto grado B. Y ahora, como esto es como la escuela, pero en la radio de verdad, nos metemos en la hora de prácticas del lenguaje. La seño, sí, Florencia, sí, es la seño de prácticas del lenguaje, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Y uno de los temas de este año fue, bueno, todo el año se lee un montón en prácticas del lenguaje. Sí, ¿Ustedes leyeron mucho este año? Sí. Bastante. Sí. Bastante, me dice ella. Bueno, le doy la bienvenida. Anto, Benicio, Lucas, Aldana, Paz, Lucía y Oriana. Son las encargadas de hablar de Demetrio. ¿Demetrio es un cuento o es una novela? Un cuento. ¿Seguros que es un cuento? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre cuento y novela? Que la novela tiene capítulos. Sí, y Demetrio no tiene capítulos. ¿Qué es un diario? Sí, es un diario. Y pone las fechas de los días y claro, todo. Sí, claro. Ok, está organizado entonces, escrito en primera persona, porque quienes escriben dicen, van contando en primera persona. Como si fuera un diario. ¿Alguno de acá tiene o alguna diario íntimo? Yo. ¿Un diario íntimo, no tan íntimo? ¿Cómo dices, Oriana? Sí. No sé, es como que no me gusta. ¿Sin candado sería? Es como que no tiene candado, es como que no es secreto, pero no me gusta mostrárselo a la gente. O sea, está escrito para vos, pero tampoco lo tenés bajo llave, sería. Claro, sí. ¿No crees que alguien lo chusmea? No. ¿Alguien más tiene diario acá? Yo. ¿Vos tenés diario? Sí, con candado. Con candado, cadena, llave, adentro del cajón, todo. Nada, que no me lo revisen. ¿Qué se escribe en un diario íntimo? ¿Sobre qué temas, más o menos? Sobre los más importantes. ¿Qué serían los temas más importantes? Los secretos y todo eso. Secretos. Personales. Cosas personales. ¿A quién odias? Upa, mirá. Me empieza a dar curiosidad tu diario. ¿Estás encantado? Y entonces, y es en primera persona. Uno cuenta, hola, soy Oriana, hoy me pasó tal cosa. ¿Así es? Sí. Mirá, ¿los varones usan diario íntimo? No. ¿Por? No. ¿Porque son varones o porque a ustedes no les gustan? No, porque no me gusta y no tengo casi nada que contar. ¿Nada que contar? Ah, Casi nada. Yo imagino que todos tenemos que contar cosas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que por ahí hay gente que elige no contarlas, no escribirlas o se expresa de otra forma. O le daba por ejemplo, yo tuve neumonía. Vos tuviste neumonía y podrías haberlo contado, ¿o no? Sí. ¿Se puede contar eso en un diario? Sí, aunque lo acabo de contar. Ahora lo contaste en la radio y se enteraron un montón de personas que están escuchando. Dejó de ser íntimo. Ah, okay. Sí. El diario no tan íntimo de Benicio, ¿no? No, Luca. Perdón, me equivoqué. Bueno, vamos a arrancar. ¿Quién me cuenta un poco? Demetrio Latov, ¿cierto? Sí. Demetrio Latov. ¿Quién escribió este cuento? ¿Esta Ángeles historia? Ángeles Durini. ¿Alguien tiene algo para contarme de la autora? Dale. Ángeles Durini nació en 1957 en Maldonado, Uruguay, y siempre vivió en Buenos Aires, Argentina. Es escritora y su especialidad es la literatura infantil y juvenil. En los últimos años, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha elegido varios de sus libros para participar en el programa Biblioteca Personal. Ángeles Durini hizo los cuentos como De un pueblo en pueblo, En brujos, ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?, De la tierra a Conjurt, etc. Bien, ¿quién me cuenta un poco de qué trata este libro que leyeron de la autora, Demetrio Latov? Es el primero, ¿no? Porque hay varios de Demetrio. Sí, hay varios. Bien. Sí, pero no los vamos a leer. No los vamos a leer. No, por suerte, no. Porque si no... Ya se acaba el año, ya. Sí. Contame, sí, Lucas. Bueno. Demetrio Latov es un niño que vive en una casa de una montaña y tiene 12 años. La casa está en una montaña muy apartada de la ciudad y no va a la escuela. En cambio, él tiene a la maestra Dorita, que va todas las tardes. En las primeras páginas del libro, Demetrio relata que es su diario y que cumple 12 años. Ahí empieza a contar de su vida y después dice que está esperando a Roach, su lobo salvaje amigo, para ir a pasear por el bosque. El siguiente día, cuenta que quiere ir a la ciudad y la abuela le dice que va a conseguir un permiso de sus padres. Los padres lo dejan y entonces va a la ciudad con su abuela y visitan tres lugares: la calecita, el restaurante Don Pedro y la heladería La Fontana. En la calecita se suben en movimiento y sin boleto. Después la abuela le paga dos vueltas más. Se van al restaurante Don Pedro y Demetrio se pide unas brochetes de jamón y queso. Se van a comer el postre a la heladería La Fontana. Demetrio se pidió helado de dulce de leche y vainilla y la abuela de zampallón y crema. Después se vuelven a la casa, pero en la heladería se encontraron con una nena de 9 años y un tal Juanpa. En la casa Demetrio le pregunta al papá si puede ir al colegio. El papá le dijo que se iba a ver. Después de cenar, fue con la abuela al cementerio del jardín y fue a saludar a sus parientes. Después se fue a dormir. Al siguiente día, los padres le anuncian que lo anotaron en el colegio. Después, Demetrio cuenta su primer día de clase. No aparece el diario de Juanpa. En el diario cuenta que es muy raro porque tiene ojeras, dientes afilados, etc. Empiezan a haber rumores sobre él, pero se hacen muy amigos. Él empieza a pensar que tiene una vida normal. Juanpa lo invita a su casa y lo pasa muy bien. Demetrio se entera de que es vampiro. Quieren organizar una fiesta sorpresa para Demetrio, pero la abuela lo rechaza. La fiesta al final se hace y Demetrio agradece a los demás por ser sus amigos. Ahí está entonces la síntesis de Demetrio Latov. Entonces Demetrio al principio no va a la escuela, pero él quiere ir a la escuela, quiere ir. Sí, ¿por sí. qué no lo habrán sí. anotado? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo soy distinto? Finalmente logra que lo inscriban en la escuela, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar el primer sí. audio. A ver, el diario de Demetrio y un poquito las grabaciones que hicimos de prácticas de lectura en el aula. Diario de Demetrio Latov. Mi casa, miércoles 31 de julio. Hoy es mi cumpleaños y estoy escribiendo acá en mi diario. Me lo acaba de regalar mi tía Eulalia. Mi tía viene de visita para los cumpleaños y para las fiestas. Pero en mi casa no hacemos muchas fiestas. Es más, nunca hicimos ninguna. Lo que quiero decir es que viene a las ocasiones especiales, ya que se fue a vivir a Mar Bueno, a 300 kilómetros de aquí, porque buscaba independizarse de la familia. Eso me cuenta cada vez que viene. Me fui a Mar Bueno antes de que nacieras para independizarme de la familia, pero los extraño tanto, y ahora sobre todo a vos. Lo has convertido en un vampiro. Criatura adorable como pocas. Una idea realmente maravillosa. Diario de Demetrio Latov. Sábado 24 de agosto, noche. Pero ahora estaba solo en el baño, con un espejo al alcance de la cara. Me acerqué con miedo y con los ojos cerrados. En ese momento tocaron el timbre. Seguro que eran mis padres, me tenía que apurar. Alguien gritó, Demetrio, te vinieron a buscar. Creo que fue Jime. Apagué la luz y acerqué más la cara al espejo. La prendí, abrí los ojos, la apagué de nuevo inmediatamente. Otra vez gritaron, Demetrio, salí. Saludé a mis padres con mi mejor cara de contento. Estaban charlando con la mamá de Juanma. Cuando Juanma se despidió de mí, me dijo que se había divertido mucho. Yo también me había divertido mucho, pero en ese momento no pude decir nada. El espejo no había reflejado mi cara. Y acá tenemos un debate. Aldana, ¿eras vos la que estaba leyendo? Sí. Aldana no se reconocía la voz. Es raro escucharse, ¿no? Cambia la voz. Sí. Bien, estábamos con un debate también fuera del aire sobre esto de cuento, novela, diario. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué opinan? ¿Qué sé yo? Claro, yo opino que es un cuento. ¿Vos decís que es un cuento? Sí, pero sí, porque no tiene capítulo, lo único que tiene son días. ¿Y pero claro. no puede funcionar esto de la secuencia de días como capítulos, como un recurso literario? Podría ser. Sí, diario. Sí. Sí. Ori, me estabas contando por qué no lo querían anotar en la escuela. Es como que con a Demetrio no le dejaban, porque como que no querían como que piensen que es raro, ni peor, no querían que descubriera... Que los chicos, sus amigos, descubrieran su secreto. Claro. Raro era un toque, ¿no? Sí, ahí. Sí. Y después, pero esto cambió. Intervino la abuela. como dijo Lucas, o sea, lo llevó a un restaurante, a comer helados a Don Pedro y así. Lo mezclaste. Sí, escúchame, bueno, sí, ¿y la abuela no tiene miedo de esto, de que los demás descubran su secreto? Creo que no. ¿Y la mamá y el papá son malos? ¿A propósito no lo escriben o por qué no lo inscriben en la escuela? Porque es como que no quieren que, como, no me sale la palabra, que piensen que es raro. Que, o sea que ella, sí. La familia cree que lo está cuidando. Pero sí, él más dice o que, más. Claro, pero a veces hay que animarse, sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito más. El segundo es amigos, porque empezó a hacerse amigos, ¿no? Sí, después de cuando logré ir a la escuela, ¿sí? Sí, empezó. Diario de Juan Bautista Gutiérrez, sábado 24 de agosto, noche. Creo que hoy me hice de un amigo verdadero. Al principio no fue fácil, ninguno de los dos sabía qué decir. ¿Querés jugar a...? Y le mostraba mi colección de autos. Y él me contestaba, como quieras, o a la pelota. Y él no proponía nada, hasta que apareció Molécula, y Molécula se hizo amigo de él enseguida, sin preguntarle nada. Entonces yo me dije, si es amigo de Molécula, es amigo mío, y no sé cómo se dio, pero empezamos a conversar como si nos conociéramos de toda la vida. Antes de que llegara a mi casa estaba muy nerviosa, ni que fuera a venir el presidente. A las 3 en punto tocaron el timbre, Kim me corrió a abrir la puerta y se lo quedó mirando sin decir nada. Entonces aparecí yo para hacerlo pasar, porque si no todavía estaba allí. Diario de Demetrio Latop, sábado 24 de agosto, noche. Pero ahora estaba solo en el baño, con un espejo al alcance de la cara. Me acerqué con miedo y con los ojos cerrados. En ese momento tocaron el timbre. Seguro que eran mis padres, me tenía que apurar. Alguien gritó, Demetrio, te vinieron a buscar. Creo que fue Jime. Apagué la luz y acerqué más la cara al espejo. La prendí. Abrí los ojos, la apagué de nuevo inmediatamente. Otra vez gritaron, ¡Demetrio! Salí. Saludé a mis padres con mi mejor cara de contento. Estaban charlando con la mamá de Juanma. Cuando Juanma se despidió de mí, me dijo que se había divertido mucho. Yo también me había divertido mucho, pero en ese momento no pude decir nada. El espejo no había reflejado mi cara. Y ahí estábamos. Entonces, Demetrio no sabía que él no se reflejaba en los espejos. Demetrio sabía poco sobre él mismo, poco sobre su propia identidad, ¿no? Sí, porque sí. Los papás no le contaban. Bien, le habían ocultado algo de su identidad para protegerlo. Pero esto a Demetrio le hacía mucho ruido. Y entonces empezó a sospechar, ¿no? Sí. Bastante. Claro, en la casa no había espejos. Ahora entendía todo él. Sí. Bien, por eso no había espejos. ¿Qué onda? ¿Ustedes creen que esta...? Quiero hacer una pregunta. ¿Tienen un libro cada uno y leen en el aula o se lo leen en la casa? ¿Cómo hicieron? Es como que no, cada uno no tiene un libro. ¿Cómo es? Hay 6 o 5 libros. ¿6 o 5 libros? Sí, 6. 6 libros. Y como que hacemos grupos para leerlo. ¿Y cómo es eso? ¿Se concentran en Lucas cuando leen en grupo? Sí. ¿Uno lee en voz alta y el resto escucha? No, es por... Sí, pero por turnos. Sí, claro. Por turnos. Como por ronda. Por ronda. Sí. ¿Cuesta leer en voz alta? No. ¿Están acostumbradas ya ustedes? Sí. No sé, porque vieron, a veces uno se concentra en leer bien y se olvida la historia. ¿Te pasa eso un poco? Sí, había una vez. Hay que ver, hasta que uno se acostumbra, uno se distrae, claro. Sí. Bien, nos queda un poquito más de un otro audio. A ver, vamos a escuchar un poquito más de lo que grabamos en voz alta ahí en el aula sobre Demetrio. Thank you. Diario de Demetrio Lato. Mi casa, miércoles 31 de julio. Hoy es mi cumpleaños y estoy escribiendo acá en mi diario. Me lo acaba de regalar mi tía Eulalia. Mi tía viene de visita para los cumpleaños y para las fiestas. Pero en mi casa no hacemos muchas fiestas. Es más, nunca hicimos ninguna. Lo que quiero decir es que viene a las ocasiones especiales, ya que se fue a vivir a Mar Bueno, a 300 kilómetros de aquí, porque buscaba independizarse de la familia. Eso me cuenta cada vez que viene. Me fui a Mar Bueno antes de que nacieras para independizarme de la familia, pero los extraño tanto y ahora sobre todo a vos. Lo has convertido en un vampiro, criatura adorable como pocas. Una idea realmente maravillosa. Un silencio largo. Después de aquel silencio, mi madre me ofreció más té. Mi padre otra tostada. Dije que no. Vamos a meternos un poquito en el aire. Ahí escuchábamos entonces la abuela que volvió porque los extrañaba, ¿cierto? Sí. Y un día, bueno, fue el primer día que fue a la escuela. ¿Qué onda el primer día que Demetrio llega a la escuela? Y ve a muchos corriendo y no sabía cómo podían gritar tanto a esa hora. Rarísimo, porque nunca había estado con tantos chicos y chicas, ¿no? Sí. Cuando Demetrio empezó a ir al colegio, primero le pasó que una vez no se reflejaba en el espejo. Después, un día, Guille se cayó y Demetrio le dio ganas de probar la sangre de ella. Ahí, claro, la historia va dejando indicios, no te dice de una que es vampiro, ¿no? Pistas. Pistas sí, hasta que vos vas diciendo, es raro, sí, chan, sí, es vampiro, sí, ¿no? Sí. Y vas soltando antes de que vos como que lo leas, te hace una idea, se te viene. Yo pensaba que si una tiene que escribir su propia historia, es un buen recurso ese, ir tirando las pistas. Vas tipo inventando la historia. Sí, claro. Y no como decir como... Ahí ya. Si tirás todo en el primer capítulo, ya fue. Por ejemplo, decir, por ejemplo, Demetrio era un vampiro. Claro, ya está. Se acabó todo el misterio, ¿no? Claro. Sí. Y como que no te da suspenso. Sí. Pero hay muchas pistas, muchos indicios que te van llevando hasta ahí. Sí. Escucho un pedacito del último audio que es sangre, porque ustedes me dijeron que ahí con la sangre ya se dio cuenta que algo raro había. Sangre, a ver. Sí. Los Lato y los Banden eran amigos de toda la vida. Hasta ahí nada que yo no supiera de antes. Nada que mi abuela no me hubiera contado. Pero lo que a mi abuela se olvidó de contarme y también mis padres era la razón de por qué mis tatarabuelos con algunos parientes emigraron de Molestebora. Porque eran vampiros. Así nomás, los tatarabuelos y algunos otros parientes tenían fama de vampiros. Y era tanto lo que la gente les temía que el resto de la familia los mandó para acá. ¿Pero eran o no eran vampiros? Pregunté. Sí, dijo mi papá. Sí, dijo mi mamá. Eran los vampiros, existen. Existían, no existen. Más se apuraron a contestar los dos. A coro. Gracias al San Recol, no existen más. 22 de agosto. Hoy ella se lastimó jugando a la mancha. Homer le estaba persiguiendo y ella se cayó con las rodillas sobre el piso del patio. Pobre, el piso del patio es muy duro. Enseguida le salió sangre y me apuré a ayudarla. Todos querían levantarla, pero yo les dije que no la movieran, porque no sabíamos si tenía algún hueso roto. Le salían 3 filitas de sangre desde la rodilla. Tiene la sangre bien roja. Yo me quedé mirándole la sangre. Ahí escuchamos el momento clave. primero se animó a hacer las preguntas, o sea, sospecha. Era las sospechas que él tenía y también la mirada de los otros, ¿no? ¿Cómo lo veían sus amigos? Para los amigos de Demetrio, Demetrio era raro, muy pálido, con dientes afilados, solitario y callado. Claro, después cuando escuchás toda la descripción te parece obvio que era vampiro, ¿no? Sí. Cuando caen todos los velos y todas las fichas. Como que, Y la sangre, claro, ahí... Sí. Y había, la familia le daba un neutralizador, le daba un... Sangrecol. Sí, sí. Que eso era para que se te vaya lo de vampiro, ¿no? ¿Sería? Sí, como que un inhibidor. Para que no querer morder a la otra persona. Para no tener deseos. Sí, deseos de tomar la sangre. Sí. Bien. Y pregunto, ¿cómo es entonces? ¿Puede ir a la escuela? ¿Se va a chupar la sangre de los amigos? No. ¿Se hizo amigos? No. Sería súper rico. Se empezó a hacer amigos. Sí. Bien. Sí. ¿Y es factible hacerse amigos de gente que es muy distinta a nosotros o a nosotras? ¿O no? ¿Se puede o no? Sí. Sí. Sí. Sí. Se puede. Porque está bueno ser distintos. Sí. Son todos, bueno, no hay ningún vampiro, ¿no? En el aula. No, bien. Espera que no. Pero esperamos. Pero sí, cada uno de ustedes es distinto, ¿no? Sí. Bien, ¿y se van pudiendo hacer amigos? Sí. ¿Son los mismos amigos de primero hasta siempre o van cambiando cada grado? Por ahí te descubres una amiga nueva o... O sea, de primero. ¿Cómo es eso? De primero. ¿Vos estás en la escuela desde primer grado? No, desde sala de 5. Ah, sos re viejo ya en la escuela. Sala de 3. ¿Tus amigos de ahora son exactamente los mismos de la sala de 5? Sí, más o menos. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes siguen estando? Y está Tomás, está Manuel. ¿Y esos son amigos? Sí. Bien, mirá. ¿Y vos también estás desde sala de 5? No, desde sala de 3. Más vieja que vos es todavía. ¿Y siguen siendo las mismas amigas? Sí, vino alguien nueva en tercero. ¿Y se hicieron amigas? Sí. Bien, ¿quién es la que vino en tercero? Micaela Pérez. Mirá, llegó una amiga nueva. ¿El resto todas son de sala de 3 y 5? No, yo de 4. Yo vine desde primero, la verdad. Llegaste en primero. Sí. Yo vine desde sala de 3 también. Yo me quería anotar primero en este jardín, pero no le tocó. Exactamente, sé de lo que le hablas. Escúchame, Ori, y cuando llegaste estaban todas estas que ya eran amigas entre ellas, y ellos eran todos amigos y amigas. ¿Vos cómo te sentiste, la nueva? Sí, me sentí bastante nueva. Después como que me fui haciendo más amigas, así como Daisy, Carolina, Lucía, y después como que me fui amigando, fui cambiando, como que sí, seguían siendo mis amigas, pero cada vez como que algunas veces estaba más con... Con unas, con otras, va cambiando, con Antonia. ¿No? Antonia, mira. Bien. ¿Y vos desde cuándo estás? Alana, ¿no? Sala de 3. Sala de 3. Bien. ¿Y ustedes, chicas? Yo desde sala de 3. Yo de sala de 4. Bien. Se van incorporando, se van haciendo amigas. Segura que alguna miraba, qué rara que es aquella, qué rara. Yo no sé, por ahí me mirando recomiendo. Tipo primera mirada. No. La primera mirada, claro, es la nueva. Y sí, después sí, te vas haciendo amiga. La mayoría de personas piensa que sí, lentes, porque yo tengo lentes. Sí. Y piensa como que soy muy rara. Sí, porque estamos acostumbradas a verte con lentes ya. Pero en cambio, los de mi jardín anterior me veían muy rara con lentes. Era al revés. Está bueno, ahí está. Me gusta la reflexión de Oriana, porque esto de ser raro siempre es relativo, es subjetivo. Sí. Depende quién lo diga. Depende cómo te vieron, sí, las personas vamos cambiando. Un poco de eso cuenta Demetrio, que se supo hacer amigos a pesar de ser súper distinto. Sí. Era Demetrio. Sí. Y la abuela, una genia, porque dijo: bueno, tiene que ir a la escuela igual, y hay que animarse y perder el miedo. Y la mamá y el papá se animaron a perder el miedo. ¿Pudieron entenderlo al final o no? Sí, al final. Les costó un poco, pero sí. Vieron, a veces por cuidar y por el miedo cuesta, pero después. Sí. Funcionó. Sí, bueno, poquito de música y ya llegamos casi al último bloque. Un tema de la China Ozuna, que eligieron sus compañeras. Vamos, y de paso nombramos a Agustina Maldonado, que es la operación técnica de FM Boedo. Música y el último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Ya me robé. anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego. Que no se enamore, ya está pa'l juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo, que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. Y estábamos ahí escuchando un poquito, un separador, una artística de Hora Libre en el barrio y cambio de grupo. Acá están, que llegaron Caro, Tommy, Manuel, Enzo, Daisy y Vilma. Les toca el último bloque. ¿Están nerviosos? ¿Cómo viene saliendo el programa? Bien. Más o menos, me dice Manuel. ¿Por qué? ¿Me rompes el corazón? ¿Viene saliendo bien o más o menos? Bien. Bien, bien, bien. Seguimos en prácticas del lenguaje porque esto es la hora de lengua nos tocó en este programa. Y estamos, ¿ustedes están ahora leyendo o ya terminaron? ¿Peter Pan? Algunos ya lo terminaron. Algunos lo terminaron, otros no. ¿Es largo? ¿Es una novela larga? Sí. 95 páginas. A ver, las contaste así, te fijaste el número. ¿Por qué número vas? No recuerdo. No recordás. ¿Vos ya terminaste? Sí. Bien. Está, primero, ¿recomendamos Peter Pan para leer? Sí. ¿Se parece a la película? No. ¿Quién vio la peli? Yo. ¿Se parece? Más o menos. Más o menos. Decime. Hay algunas partes en que sí se parece y en otras que no las ponen en la novela. Bien, ¿en la peli? En la peli aparecen más. Mira, bien. Bueno, para que la gente sepa, no siempre son iguales los libros y las películas. A veces están mucho mejor los libros y otras veces al revés. Y lo que tiene de ventaja el libro es que te permite que vos te imagines las cosas y no te las cuenta todas ya dichas, porque una vez que vos ves los personajes en la tele ya no te queda mucho para imaginar. Cuéntenme, ¿los personajes de Peter Pan cuáles son? Peter Pan. Wendy. Campanita. Bien. Garfio. Michael. ¿Quién es Michael? El hermano. Está bien. Cuéntenme un poco cómo es Peter Pan. Manuel, ¿vos sabés cómo es Peter Pan? Cerquita del micrófono, Manu. Es castaño, valiente, bajo, buen espadachín, vuela, odia a Garfio y es bueno. Bien. ¿Campanita cómo es? Puede volar, es rubia, chiquita, flaquita, envidiosa y odia a Wendy. Bien, mirá vos, Campanita. ¿Wendy? ¿Cómo es Wendy? ¿Alguien sabe? Más o menos, tírenme algún adjetivo. Wendy es medio alta, más o menos. Sí. Es buena, es mala, es simpática. Es simpática. Buena ama de casa. Buena ama de casa. ¿Qué cosas distintas tiene con Peter Pan? Que sabe mucho. ¿Sabe mucho? ¿Qué más? Que es mujer. Bien. ¿Y las personalidades? Está amable todo el tiempo. ¿Está cómo? ¿Amable todo el tiempo? Sí, está feliz todo el tiempo. Bien. Este cuento trabaja mucho sobre las descripciones, ¿no? Porque nos va describiendo los personajes. Sí. ¿Ustedes están trabajando los adjetivos? Sí, los trabajamos. Mira, ¿y cómo es el lugar donde viven? ¿Cómo es que se llama? El país de nunca jamás. El país de nunca jamás. ¿Y cómo es ese lugar? Ahora Caro lo va a decir. Te mando al frente. Caro, te mando al frente. Es un país... Acércate bien al micrófono, Caro. Es un país que nadie conoce. ¿Sí? Es un país de imaginación y aventuras a donde cada día pasan cosas asombrosas. El país de nunca jamás no se encuentra en ningún mapa y donde Peter está con sus amigos y Wendy hace de mamá. Bien. Wendy es la responsable, ¿no? Sí. ¿Y Peter es como el niño eterno? Sería sí, un poco... El papá también es. Sí. Ajá. Escuchen una cosa. ¿Alguno vio de ustedes intensamente la peli? Sí. Yo pensaba, ¿no? ¿Vieron el personaje de Alegría? Sí. ¿Se parecen algo a esto del país de nunca jamás o no? ¿Tendrá alguna relación? ¿Están siempre contentos? ¿Es un país de alegría siempre? No. ¿Cómo es? Ah, no es así. Ah, ¿cómo es? Y puede ser que los piratas atrapen a los niños. Ah, porque se meten en el... Es un país... Ahí también se meten los malos, teóricamente. Sí. Que los persiguen a los niños. Sí. ¿Por qué Peter no quiere crecer? A Peter no le gusta la idea de crecer porque cree que los adultos medio como que son aburridos. En cambio, un niño puede divertirse, tiene una gran imaginación, gritar, bailar, lo que ellos quieran, etc. En cambio, un adulto tiene trabajo, responsabilidad de la familia, tiene horario... De lunes a viernes, lunes a domingo, lunes a sábado. ¿Y ustedes qué opinan de esto que opina, esto que piensa Peter? ¿Algo de esto hay, de verdad? No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se ven? ¿Creen que van a ser adultos y adultas aburridísimos? ¿Ustedes? No. ¿Aburridos? No. Bueno. Ustedes van a ser recopados, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo sería si pudiéramos imaginarnos un lugar ideal para nosotras y nosotros? ¿Cómo sería nuestro propio nunca jamás? Tierra de nunca jamás. ¿La tuya cómo sería? ¿La mía? Sí, ¿cómo te imaginas? Estaría con toda mi familia. Sí. Estaría hecha de peluches. Ah, mira qué bueno. Bien. Habría un lado en donde habría fauna y naturaleza. Precioso. ¿Y vos allá? ¿Cómo se imaginan la tierra de ustedes de nunca jamás? Si pensaran que en un lugar... nadie se lastime, que nadie muera, que los presidentes sean buenos con la gente. Chan, mirá. Así. Así sería. Manuel, ¿pensaste cómo sería tu tierra de nunca jamás? ¿Ese lugar ideal? No sé. No sabes, estás pensando allá. Mi país sería de peluches, que todo el tiempo lleva helado, y que las sirenas nunca paren de cantar. Mira, ¿y acá? ¿Pensaste vos? Todavía no. Mi mundo sería un lugar donde todos no odien a otros, donde no haya más pobreza, y de que toda mi familia estén juntos. Que toda la familia estén juntos. Me gusta lo que están pensando, como, y podríamos, vamos a poder construir entre todas y todos algo parecido a eso, ¿será posible? ¿O será muy de la imaginación? ¿Vos qué decís? ¿Habrá posibilidades? ¿Y si tratamos? Y si tratamos, puede ser, y si tratamos. Bueno, me voy a quedar con eso, lo que dice acá el compañero, y si tratamos, tal vez podemos construir entre todas y todas un lugar hermoso. No como el país de nunca jamás, porque las cosas malas también suceden, pero si estamos juntos, como dice acá Daisy, con toda la familia junta, está... Esa es Daisy, ¿no? Sí. Pensé que me había equivocado, perdón. Bueno, se nos está acabando el programa. ¿Me queda algún saludo, algo por decir que no hayamos dicho? ¿Algo de lengua para decir? ¿Todos van a aprobar la materia de lengua con tanta lectura? Sí. Tengo que decir el book trailer. Ay, ¿qué es eso? Un book trailer. Acércate bien, contanos. Es como un trailer para un libro. Es como como lo de las pelis, pero sí, para un libro. Bien, a ver, contame un poco, ¿con quién lo están trabajando eso? Estamos la señora de informática, ¿no? No, con la profe Flor. Ah, la profe Flor, contame. Hicimos nuestro propio tráiler escribiéndolo. Bien, como un guión. Sí. Luego lo hicimos otra vez, solo que editándolo, poniéndole imágenes. De la historia. Sí, y lo grabamos el video, en video. Muy genial, y es como una recomendación para el libro. Felicitaciones, me parece que está buenísimo. Ahora les eso. Voy a contar lo que es mi tráiler. A ver, contame. Esto es para todos los oyentes, el book tráiler de Peter Pan. ¿Se imaginan una isla de aventura e imaginación, piratas y un cocodrilo que hace tic-tac? Y mucho más en Peter Pan. Un aplauso. Genial, genial ese guión. Ahí, hablarle al oído para que vea. Perfecto, lenguaje radiofónico. Me encantó la idea de book trailer. No sabía que existía esa palabra. Bien, estoy vieja, no entiendo nada yo. Bueno, los felicito, trabajan un montón. Felicitaciones a la escuela. Aprovechamos y le mandamos un beso a la dire, que seguro que está escuchando a Ana, o si no, después lo va a escuchar cuando esté en la página. Quienes quieran escuchar o mirar, espiar un poquito lo que sucede en cada una de las radios donde estamos con Hora Libre en el Barrio, en www.programarec.com.ar. Ahí están las escuelas y un poco las propuestas de cada una de las escuelas para traer a las radios. Muchas gracias por haber compartido este programa. Me encantó que estuvieran acá. ¿Les gustó a ustedes? Sí. Felicitaciones, les salió muy bien. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Mother.